Las madres que viven con el virus del SIDA pueden contagiar a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. El riesgo de contagio disminuye con la administración de los medicamentos adecuados durante el embarazo y el parto. Toda mujer embarazada debe controlarse por lo menos 5 veces. Cuida tu embarazo. Infórmate. Tenés derecho a tratamiento gratuito para vos y tu bebé. Cuídate y cuídalo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.